Vamos a leer otros versículos que hablan de fidelidad. ¿Están de acuerdo? Amén. Salmo 12:1. Salva os Yahvé, porque están acabados los piadosos, porque han desaparecido los leales entre los hijos de los hombres. No sé qué versión es esa. Han desaparecido los leales, que sabemos que es un sinónimo de fieles. Sí, sí. Han desaparecido los fieles. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los Han desaparecido los fieles. Los hombres. O sea, que se han acabado. Si eso era cierto en aquel tiempo, ¿cuánto más hoy? ¿Cuántos hermanos en la iglesia son fieles? ¿Cuáles son los deberes básicos de un cristiano? A ver, diga. Deberes básicos. Básico es orar. Que Dios exige de todos. Leer la escritura, diezmar, sujetarse. Pues empecemos uno por uno, no se apresure. Ah. Para que esto se infiltre y se impregne en la mente. Orar. No, primero, testificar con la vida y con la boca para Cristo. Demostrar con hechos y con palabras que nosotros somos ¿qué? Hijos de Dios. Dar testimonio. Testificar. Eso es lo primero. Segundo, sugiera. Amar. Bueno, sí, amar no solo a Dios y a nuestros amigos y familiares, sino amar aún a nuestros enemigos. Y amar conlleva perdonar, comprender, ser tolerantes con los errores y los defectos de los demás. Entonces ya llevamos ¿qué? Dos. Primero, dar testimonio. No necesariamente este es el orden, pero primero, testificar con nuestra vida y con nuestra boca. Segundo, amar. No solamente a Dios, amarás a Dios, sino a tu prójimo como a ti mismo. Pero no solamente debemos amar a los que son afines a nosotros, a nuestros amigos, sino aún amar a nuestros enemigos, los que nos hacen daño, los que hablan de nosotros, los que nos difaman, los que nos injurian, los que se aprovechan de nuestra ingenuidad, los que nos estafan. Es que yo a ese no lo puedo ver. Si tuviera una oportunidad lo agarraría y lo haría a pedazos. Eso no es una actitud cristiana. Claro, aprender la lección y no dejar que le vuelva a suceder lo mismo. La Biblia dice que debemos perdonar los unos a los otros como Dios nos perdonó en Cristo. El perdón es incondicional y es ilimitado. Por ejemplo, ahora aprender la lección y no volver a dejarse engañar por el mismo ni por otro. Claro. Bueno, sigamos aquí. Llevamos testificar, amar. ¿Qué más? Por ahí dijeron. Orar, ayunar, buscar a Dios, clamar, interceder por las almas, servir. No, pero no vaya tan ligero, hermano. No se cotorra. Orar, interceder, ayunar por las almas, por los hermanos que están pasando por una crisis, por los enfermos. Orar. También leer la Biblia, estudiar la Biblia, es un deber, porque este es el manual del creyente. En este libro están las normas que Dios ha establecido para que nosotros vivamos una vida de éxito. No éxito en el sentido de volvernos multimillonarios, pero éxito en como padres, como hermanos, como ciudadanos de la nación. Que la gente nos reconozca y hasta nos admire, porque estamos viviendo conforme a este libro. Pero si no la leemos, yo recuerdo cuando yo estudiaba de muchacho, más o menos la edad de estos granujas que están aquí, cuando llegaba la hora de los exámenes finales, ¿saben lo que hacíamos? Poníamos libros debajo de la almohada por medio de un proceso llamado osmosis, creíamos que podíamos absorber los conocimientos. Sí, y creíamos que a última hora se nos iba a transmitir lo que estaba en los libros. Bueno, yo nunca hice eso, porque sí fui un buen estudiante, pero algunos estudiantes que en Colombia los llamamos maquetas, sí tenía la costumbre poner los libros debajo de su cabecera, de su almohada, y pensando que tal vez podían absorber algo mágico y le podía pasar, se le transmitía. Pues hermanos amados, la Biblia hay que leerla, hay que estudiarla, y debemos establecer un hábito saludable todos los días de leer la Biblia, preferiblemente a una hora, para que se vuelva un buen hábito. Yo, por ejemplo, cuando estoy en casa, viajando es un poco más difícil, pero me levanto a las 5:30 de la mañana, me voy al baño a orinar, o lo que sea, y ahí me voy a la cocina, pongo a calentar agua, me hago mi tacita de café y me siento en la sala con mi Biblia a leerla. No para preparar sermones, no es el momento para hacerlo, sino para alimentar mi alma. La leo para mi propio beneficio. Paso más o menos media hora, 45 minutos, leyendo, estudiando la palabra para mi beneficio. Ya durante el día yo preparo mis estudios, mis mensajes. Es cuando sale la muchacha, y tengo una empleada que limpia la casa, y cuando ella sale de su guarida, ¿no?, y se llega a la cocina para empezar a preparar el desayuno, allá desayunamos a las 7:30, 8:00, no a las 9:10 como aquí en Chile. Y entonces yo me voy, cuando ella entra a la cocina, yo me voy, me baño, me visto, me preparo para el día. Cuando ella ya tiene lista la comida, ahí estoy yo, ya listo para salir. Como y me voy a la oficina a trabajar. Tenemos que ser gentes disciplinadas, ordenadas, de modo que debemos tener nuestras devociones personales, así como alimentamos nuestro cuerpo superabundantemente. También debemos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, porque si estamos fuertes espiritualmente vamos a estar sanos emocionalmente y también físicamente. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otros deberes? Asistir a la iglesia. La Biblia dice, no dejando nuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre, por maña, por manía. Hay algunos que solo van intermitentemente, son como esas luces. De vez en cuando no alumbran todo el tiempo, sino que no son fieles en asistir a la iglesia. Llegan a veces, dejan de llegar por cualquier cosa. Hay un paseo, hay un viaje, viaje. Hay un negocio, el negocio. Y cuando no tenemos nada que hacer, entonces vamos a la iglesia. Eso es una ofensa para Dios. Hay que darle preferencia a Dios, prioridad a las cosas de Dios. Nuestro tiempo debe estar ordenado, de modo que cumplamos primero con Dios, antes que la familia, antes que el empleo. Dios primero. Entonces, ¿cuántos deberes llevamos? 5. ¿No apuntaron ustedes los deberes? Entonces, ¿cómo los van a cumplir? ¿Cuáles son? Primero, testificar nuestra vida en nuestro. Segundo, amar. Amar. Aún a nuestros enemigos. Tercero, orar. Interceder. Ayunar. Y fortalecer, reforzar nuestra oración con el ayuno. Porque el ayuno debilita la carne y fortalece el espíritu. Y cuando ayunamos, nuestras oraciones son más efectivas, como que trascienden, como que traspasan las barreras que pone el enemigo en el camino. ¿Qué otra cosa? Estudiar, leer la Biblia, con el fin de hacer lo que hacía Esdras. Inquiría en la ley de Jehová para cumplir, aplicarla a su vida personal y después y el que lo hace eso estará preparado en tiempo y fuera de tiempo para compartir la palabra. A último ahora puede decir el pastor, no quiere usted esta noche compartir, y usted está listo porque ya la Biblia no es teórica, es práctica, es una vivencia, es algo que usted ha probado por experiencia personal y puede hablar con autoridad de lo que usted ha vivido. Bueno, ¿qué más? Congregarse. Tener su iglesia, a asistir fielmente a ella. Yo sé que a veces por motivo de trabajo o de transporte se hace difícil, pero hay que mover cielo, tierra y mar para poder cumplir con Dios. ¿Qué más? A diezmar. Cristo recomendó el diezmo. Cuando habló, dijo, esto lo debemos hacer sin descuidar lo otro. Hay ciertos responsables de orden espiritual que debemos cumplir sin descuidar el diezmo, la ofrenda. Y el diezmo tiene un propósito, porque lean Malaquías, ¿no? Malaquías 3:10. Es una llave para que Dios abra la ventana del cielo y derrame sobre nosotros. ¿Qué? Bendición. Sobreabundante. Mucho más de lo que podemos pedir o pensar. Y el que no diezma, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, allí en Levítico, Dios dice, los diezmos son míos. Dios es... Mire, cuando diezmamos, reconocemos a Dios como nuestro socio. En nuestro trabajo, en nuestro empleo, en nuestro negocio. Pero Dios es tan bueno que no existe, no exige lo que diríamos allá, mitad, mitad. Él es el socio capitalista y nosotros somos socios industriales. Dios nos provee todo lo que damos para poder trabajar, y al trabajar nosotros reconocemos que parte de nuestros ingresos pertenece a quién. A Dios. Y si los damos, estamos asegurando que no nos va a faltar nada. Pero si no los damos por cualquier excusa, ¿qué va a suceder? Malditos sois con maldición. Lo que hubiera podido ser de bendición se convierte en una maldición. Yo le voy a decir, hermano, usar dinero ajeno no trae bendición, trae maldición. Usted puede ir a un casino, jugar con la ruleta y con todas esas máquinas que tiene y puede ganarse una buena cantidad de dinero, pero ese dinero no le va a beneficiar en nada. Es el dinero maldito, porque usted está beneficiándose en base a otros que están perjudicándose, que están haciendo mal. Entonces, el único dinero que nos beneficia es el que nos ganamos, ¿cómo? Trabajando. Honradamente. Y por eso yo le aconsejo a los hermanos, no compren lotería, no compren rifas. Usted compra un boleto para una rifa y se gana, pongámosle, una motocicleta, no va a pasar muchos días en que usted se va a ir a estrellar con esa moto, porque esa moto no le fue dada por Dios, sino que usted se la ganó en una rifa, en un azar, un juego de azar. Entonces estamos llamados, hay tres cosas que tenemos que dar: nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia y nuestra ofrenda. Y yo creo, hermanos, que debemos ser fieles en las tres cosas. Entre las ofrendas está ofrenda para construir un templo, ofrenda para realizar una campaña de evangelismo. Creo que podemos aún apartar parte de nuestros ingresos, un porcentaje, para ayudar a los pobres. Con eso estamos asegurando que nosotros nunca lleguemos a pobres. Pastor, tengo una duda. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando uno ve en Santiago, uno anda en la calle y ve mucha gente que anda, que pide la bendición? O sea, pide. Uno debe discernir. Yo no le doy dinero a alguien que yo discierno que es un borrachín o es un drogadicto, no le doy. ¿Y una persona joven igual? Jóvenes solo en casos especiales. Pero más que todo yo le doy ayuda a algunos ya viejitos. Por ahí hay un viejito allá en Guatemala que se para en una esquina a vender bombones. Y yo lo admiro porque ya se ve que está acabado físicamente. Pero ahí está ofreciendo los carros que van pasando y parando, bombón. Yo nunca le he comprado un bombón, pero cada semana si lo veo, le doy, digámosle, 5 quetzales. 5 quetzales son como 300 pesos chilenos, 500 pesos chilenos. Yo le paso y le doy un billete y lo bendigo. Es una inversión, no es una pérdida, es una inversión. Porque el que da a los pobres a Jehová, presta. Así dice Proverbios. Y Dios se lo pagará. Y Dios da con buenos intereses. El que ayuda a los pobres nunca se queda pobre. Nunca. Entonces, debemos ser generosos. Eso es lo que enseña la Biblia. Dar nuestro diezmo en obediencia. Dar nuestra primicia en obediencia. Y las ofrendas las damos en un despliegue de bondad, de generosidad. Yo calculo que los judíos daban 30% de sus ingresos a Dios, entre diferentes cuotas, ofrendas, etcétera, etcétera. Cuando yo me casé con mi esposa, recibimos el primer mes, nuestros ingresos fueron $100. Calculen cuánto fue eso, 4.500 pesos. Yo no sé si aquí se puede vivir con 4.500 pesos, especialmente una pareja. Tal vez un solterito que vive con sus padres, pues con 4.500, 5.000 pesos, puede por lo menos sufragar sus gastos personales. Pero Betty y yo, el primer mes, $100. Betty dijo, si los judíos daban diezmo, ¿por qué no damos nosotros doble diezmo? Ella me retó. En vez de llorar y porque tenemos poco dinero, ella dijo, demos doble diezmo. Entonces, de los próximos $100 que recibimos, dimos 20. Y nos quedamos con 80. No teníamos nada, dormíamos unos 2 catres de lona separados, porque no teníamos cama, una estufita de gas corriente, gas querosina, y una mesita de pino como de ese tamaño con 4 sillitas de madera así rústicas. Eso era todo lo que teníamos. Pero descubrimos que cuando empezamos a dar doble diezmo, rápidamente nos subió los ingresos a 150. Y así sucesivamente. Entonces Betty dijo, ya no demos 20, demos 30% de nuestros ingresos. En diezmos, en primicias, en ofrendas. Y llegamos, llegó el día en que dimos 50% de nuestros ingresos. Mitad, mitad, mitad para nosotros, mitad para Dios. Para su obra, para servir a la iglesia. Y yo voy a decir, hermano, jamás me ha faltado. Nunca me quedo en blanco. Nunca. Dios ha provisto, ha sido fiel en proveer. Pero claro, Él provee en base a nuestra fidelidad. Entonces, si ustedes quieren prosperar, no se deben llevar por todos esos lenguilargos que predican la radio y la televisión, que lo que buscan es sacarle a uno dinero. Uno debe ser guiado. por el Espíritu Santo para saber dónde, dar, cuándo y cómo, para que no solo beneficie a otros, sino a la postre también nos beneficie a nosotros. Bueno, ya llevamos cuántas cosas, deberes básicos. Seis. ¿Y habrán más? Pues sí. Pero si pudiéramos ser fieles en esto, dar testimonio, amar a uno de nuestros enemigos, orar y ayunar, leer, estudiar la palabra, asistir con fidelidad a el grupo, al ministerio, a la iglesia de la cual formamos parte, ¿y qué más? Dar nuestro diezmo, nuestra primicia, nuestra ofrenda. Si, pues, si cumplimos esos seis deberes, vamos bien encaminados. Somos fieles en esas cosas básicas, vamos a ser fieles en lo demás. Bueno, vamos a ver 2 Timoteo 2:13. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Dios es fiel y Él exige que nosotros seamos ¿qué? Fieles. Hay montones de versículos que dicen que Dios es fiel. Y eso no lo leímos ni lo estudiamos hoy. Pero por ejemplo, ahí hay uno muy conocido en 1 Juan que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hay bastantes, en el 11 mismo dice, palabra fiel es esta. Todo lo que nombra hacia adelante. Bueno, la palabra de Dios es fiel. Fiel es esta. Sí, pero estamos hablando de una característica personal. Entonces, hemos visto esa cualidad de fidelidad, ¿no? Busquemos otros, ¿están de acuerdo? Amén. ¿O ya están aburridos? No. Salmo 31:23. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. ¿A quién guarda Jehová? A los fieles. ¿Guarda de qué? De peligros, de enfermedad, de tentaciones, de enfermedades, de la pobreza. La palabra guardar ahí habla de proteger, cuidar, de defender. Entonces, ¿a quién guarda Jehová? A los fieles. Cuando uno es fiel, ¿a qué se arriesga? Cuando no es fiel, peligros. A peligros que nos rodean por todas partes. De modo, el ángel Jehová acampa alrededor de los que temen. Pero ¿a quiénes? A los fieles. A los fieles, definitivamente. Bueno, vamos a ver otro versículo. Proverbios 13:17. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Mire qué lindo esto. Otra versión, dígame. El mensajero malvado caerá en desgracia, pero el enviado fiel es medicina. Imagínese, el mensajero fiel es medicina. Sana las heridas entre otros. Entonces, todo esto es muy importante, hermanos, que lo meditemos. Yo le he dado el estudio, algunos pocos han copiado los versículos para volverlos a leer y estudiar y aplicarlos a sus vidas. Y así debe ser. ¿Amén? Amén. ¿Lo van a hacer? Amén. Pues espero que sí. Mateo 24:45. 24:45 dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bueno, usted quiere tener una posición de honor, de autoridad en el pueblo de Dios. ¿Cuál es la cualidad? Ser fiel. ¿Quién es el siervo fiel que el Señor puso sobre toda su casa? Su casa. La iglesia, la cual casa somos nosotros. Entonces, usted desea llegar a ser un líder en el pueblo de Dios, ser reconocido, respetado, pues tiene que desarrollar esta cualidad de la fidelidad. Lucas 16, 10 al 12. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, o sea, las riquezas materiales. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno. Lo verdadero es lo eterno, lo espiritual. Si no somos fieles en el manejo de nuestro dinero, que son las riquezas materiales, tampoco lo vamos a hacer en administrar los bienes espirituales. Entonces Dios no nos, sabiendo que no vamos a ser fieles, no nos va a dar algo que vamos a desperdiciar o que vamos a derrochar. Siga leyendo. 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, si usted presta un carro, ¿qué debía hacer? Cuidarlo. A usted no le costó ese carro, pero al otro sí le costó. Y usted lo debe cuidar más de lo que cuidaría su propio carro. Porque si usted sabe cuidar lo ajeno, con el tiempo Dios le va a dar lo suyo propio. O sea, hay muchos que quieren tener un carro, pero no saben o no quieren saber cómo cuidar los bienes ajenos. Por ahí decían, lo trató como un violín prestado. Si usted le presta una guitarra, un violín, un instrumento musical, ¿cómo lo debe cuidar? A lo mejor posible. Porque si uno no es cuidadoso con los bienes ajenos, Dios no le va a dar bienes propios. Eso es lo que dice ahí. ¿Están de acuerdo? Amén. Estén o no estén de acuerdo, es la verdad. Amén. Lucas 16. Del 10 al 12. Este leyó. Ese es el que leyó. Ah, bueno. 19, 17, el mismo libro de Lucas. Le dijo, bien hecho, buen siervo. Por cuanto lo muy poco fuiste fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Miren eso. No autoridad sobre un pueblecito de mala muerte por ahí. Has sido fiel, ten autoridad sobre 10 ciudades. Claro, eso se va a cumplir ¿cuándo? En el reino milenial. Cuando el reino de Dios cubra la tierra. Él va a poner a sus escogidos como presidentes, gobernadores, alcaldes. Van a tener lugares de mucha importancia. Entonces lo que somos hoy y lo que hacemos hoy va a determinar nuestra posición en el reino de Dios. Y muchos en aquel día se van a lamentar porque pudiendo haber llegado a ser personajes de importancia para Dios y para la humanidad, no son nada. ¿Por qué? Porque no fueron fieles. No fueron fieles. Amén. Amén. Les guste o no les guste. Por aquí hay 2 Corintios 6, 15. Ya pronto voy a terminar, aunque hay otro versículo. Pero si no han absorbido lo que ya hemos visto, ¿para qué más? 2 Corintios 6, 15. qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? ¿Qué parte tiene el fiel con el infierno? Usted va a tener amigos, ¿qué clase de amigos debe tener? Fieles. Fieles a Dios. Dime, ¿con quién andas? Te diré quién eres. Si usted anda con jóvenes mundanos, con él, la influencia de ellos va a ser destructiva. Lo que pasa es que muchos creen de que o dan esta excusa, ¿cierto?, de que ellos se juntan porque ellos quieren salvar a los demás. Ah, eso. Y en el fondo no terminan salvando, terminan perdiendo. Porque no tienen la necesaria resistencia. Amén. Sino que aquellos van a influir sobre ellos negativamente. A Salmo 101, estoy buscando por aquí. 101:6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Con quiénes se quiere asociar el Señor? Con los fieles. ¿Quiénes van a estar con Él ahora y cuánto más en el milenio y en la eternidad? Con los fieles. Cuando Cristo iba a escoger a sus primeros apóstoles, Él tenía multitud de discípulos, cientos, miles tal vez de seguidores, pero cuando el momento llegó para escoger a los apóstoles, ¿sobre qué base los escogió? La fidelidad. Busque Marcos 3. Marcos capítulo 3, del 13 al 15. Y sube al monte y llama a los que él quería y fueron a él. Y estableció a 12 para que estuvieran con él. Ah, ¿para qué los escogió primero? Para que estuvieran con él. ¿Y después? Para enviarlos a predicar. ¿Y qué más? Y quitó la autoridad de echar fuera los demonios. Simón le puso por su nombre Pedro, Jacob, Bueno, hasta ahí. Pero dice que subió al monte, oró, pidió la dirección de Dios, porque iba a tener que tomar decisiones muy serias, muy delicadas, de escoger a sus primeros apóstoles, no discípulos, tenían multitud de discípulos. Hay una gran diferencia entre un discípulo y un apóstol. Entonces, orando, Dios le reveló quiénes eran los que iban a ser los primeros apóstoles. Pero ¿sobre qué base? Dice que los escogió, los ordenó para que estuviesen con él. Con él. ¿Y qué dice el Salmo 101:6? Que estarán conmigo los fieles. Mis ojos he puesto sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Sobre qué base los escogió Jesús para que fueran sus primeros apóstoles? La fidelidad que habían demostrado hasta entonces. Claro, uno de ellos se corrompió, Judas, el que cargaba la bolsa, tesorero. Era el tesorero, y el dinero, ¿qué hace? El dinero corrompe, el poder corrompe. Y entonces él quedó descalificado. Pero Jesucristo escogió a sus discípulos en base a la fidelidad. No fue una elección arbitraria, ¿no? Este sí, este no. No, él los escogió sobre una base bien determinante, y era sobre la fidelidad. Ahora, en el arrebatamiento de la iglesia, ¿quiénes van a ser levantados, recogidos para recibir al Señor en los aires y acompañarle en su descenso a establecer su reino en la tierra? ¿Quién? Fieles. Primera de Tesalonicenses 4. No todos van a ser arrebatados, todos los que profesan el nombre de Cristo, no. Dios va a ser muy selectivo. ¿Cuánto? Capítulo 4 y el versículo... El versículo 16. Con visión misma, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Siga. Después nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con él. Y así estaremos, ¿qué? Siempre. ¿Quiénes son los que van a estar con él? Fieles. ¿Ah? ¿Sobre qué base? Sobre Salmo 101:6. He puesto mis ojos sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Y aquí dice que los que son transformados, arrebatados para recibir a Jesús en los aires, para encontrarse con él, acompañarlo en su descenso para establecer el reino, los escoge el Señor en base a qué? Fidelidad. Pues, para que estén conmigo, y así estarán conmigo siempre. Estaremos conmigo siempre. Entonces, pero combinándolo con otros versículos que hemos visto, ¿cuál es la cualidad que busca? Fidelidad. Ante todo y sobre todo la fidelidad. De modo que, hermanos, si queremos en esta vida ser exaltados y colocados en un lugar de honra, de influencia, tenemos que ser fieles. Y si queremos en el futuro, en las edades venideras, también reinar con Cristo, tenemos que ser fieles. Estamos a prueba, Dios nos está observando. He puesto mis ojos sobre fiel. Aquí donde estamos, Dios tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Y Él está mirándonos a ver si somos fieles en el manejo de nuestro tiempo, en el manejo de nuestro dinero, si somos fieles en cumplir los deberes básicos que Él nos ha asignado, y en esa, sobre esa base nos escoge para que en el milenio reinemos con Cristo. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno, yo creo que hemos llegado. Ahí tengo más versículos, pero realmente la mente humana no tiene la capacidad de absorber sino cierto. Sí. Y un estudio así se debía dar en varias etapas. También. Pero como no hay muchos días disponibles, entonces ustedes, algunos tomaron notas y los que no tomaron notas deben tratar de apropiarse del estudio. Yo les aconsejo, hermanos, que lo vuelvan a estudiar, todos estos textos, y cuando van a abrir un versículo, decirle: Señor, revélame qué tiene esto que ver conmigo. Porque no debemos estudiar la Biblia por curiosidad, solo por aprender, tener un conocimiento bíblico, sino que debemos estudiar la Biblia no para aprender, sino para aprovechar ese conocimiento y incorporarlo a nuestro estilo de vida, y así asegurar que en estos años venideros nosotros podamos ser elevados por Dios a un lugar de influencia, donde influimos sobre otras personas, donde nos constituimos en líderes y tenemos una vida de éxito. Hoy es difícil, yo sé, los jóvenes, muchos se desesperan porque les cuesta estudio, trabajo, no es fácil hoy día. Porque por la misma, el asunto que dijimos de la superpoblación, ya los recursos naturales no alcanzan para todos, las oportunidades de estudio, de trabajo, de vivienda y todo esto se van reduciendo. Y si queremos nosotros llegar a figurar, tenemos que ser excelentes en lo que hacemos. Los jóvenes que están estudiando en una escuela o un colegio deben de tener: yo voy a ser el primero en el grado, y intentarlo por lo menos. Es mejor intentar y fallar que no intentar, caer en un conformismo, en una indiferencia a la vida, ¿no? Por este mundo pasamos una vez y debemos aprovechar lo mejor posible a los tiempos y las oportunidades. Y si lo hacemos, pueden ustedes llegar a la edad mía y excederme y ser algo. Muchos quizás allá hace 60, 65 años enorme, no va a servir para nada, no va a valer nada. Pero ellos ya están muertos, enterrados, podridos y tal vez hacinados allá en el infierno o en el purgatorio, en el nirvana o en algún lugar. Ah, y yo todavía estoy vivo y ando sirviendo a Dios y sirviendo a la humanidad. Es una vida que realmente vale la pena. Una vida sin arrepentimientos o remordimientos. Algunos jóvenes me dicen, si usted pudiera volver a vivir, ¿qué haría? Pues lo mismo. Claro, evitando los errores, ahora sabiendo. Sí, con experiencia también la claro, pasa. Claro, con experiencia uno evitaría algunos errores que uno ha cometido, que lo han dañado. De modo que jóvenes, pónganse las pilas, las baterías, y a luchar y a vencer. En base a la fidelidad.